mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar esta nueva semana. Ya frita, se podría decir, pero no tan fría como el día de ayer, que tampoco se sintió tanto. ¿Será que no salí? Salí ya por la tarde, entonces no me hizo tanto el cambio de la temperatura, pero pues igual, sí está cambiando y sí está medio inestable, y va a estar inestable. Va a haber días en que la temperatura va a estar más agradable. Mañana va a estar más agradable que el día de hoy, pero hoy va a estar más agradable que el día de ayer. Pero el miércoles y el jueves descienden un poco, el próximo viernes vuelven a aumentar, y bueno, mejor les doy la temperatura, ¿verdad? Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y despejados, máximas de 72 grados, mínimas de 49. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 77 grados, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. El próximo miércoles descienden las temperaturas, máximas de 65, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados a soleados. O sea, en algunas partes va a estar soleados, en otras partes va a estar nublado. Para el día jueves descienden más las temperaturas, máximas de 58, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes, máximas de 63 grados, mínimas de 47, con cielos despejados, con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. De ahí en adelante vuelve a aumentar un poquito la temperatura y pues dos días más fríos o más frescos serán el día jueves, el día viernes y bueno, miércoles a viernes, esos días. De ahí después ya aumenta otra vez a las máximas a 70 o arriba de 70. Con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Como usted sabe, hace días que la buena suerte está de su lado, será importante que evite abusar de ella y vaya cumpliendo de a poco sus objetivos. Para el signo de Virgo, transitará un día donde no tendrá que prestarle atención a los rumores. Si lo hace, solamente conseguirá sumar más preocupaciones a su vida. En el amor, gracias a la presencia venusiana, podrá transitar momentos inolvidables en el amor. Intente aprovechar esta buena energía en la relación que tiene con su alma gemela. En la riqueza, prepárese, ya que su socio le reclamará una actitud más comprometida en el negocio que tienen juntos. Procure oír sus puntos de vista y recapacite sobre sus errores. En el bienestar, es un momento para abandonar el hábito nocturno de las golosinas. Comience a cuidar su salud mental. Caso contrario, tendrá que asistir al dentista. Para el signo de Libra, prepárese, ya que se acerca el momento propicio para demostrar al mundo lo que usted es capaz de brindar. En el amor, es un día propicio para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgullo le hacen daño a la pareja. En la riqueza, podrá concretar nuevas inversiones debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral. En el bienestar, seguramente su ánimo se vea afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios. Para el signo de Escorpión, no desvíe por ninguna razón su visión, de lo contrario no podrá cumplir con los objetivos que se propuso para su vida. Si se lo propone, conseguirá todo. En el amor, sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. En la riqueza, vea qué va a ser su progreso social y económico, le exigirán sacrificios y renunciamientos. En el bienestar, durante este día conserve su equilibrio anímico, trate de aferrarse a los sentimientos optimistas e intente abandonar las cosas negativas. Para el signo de Sagitario, seguramente tendrá que tomar una decisión de manera inesperada. Será importante que se deje guiar por la intuición y no, ya que no habrá tiempo para dudar. En el amor, tranquilícese y no se preocupe, ya que su pareja lo ayudará a superar esas dificultades que tiene hace días. No dude y permítase acompañar por ella o por él. En la riqueza, ciertos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Si tiene dinero en su cuenta bancaria, no dude e intente saldar la deuda a tiempo. En el bienestar, tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que no haga. Que lo haga sentir bien, necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, así que pruebe con el arte. Para el signo de Capricornio, momento de estudiar lo que le guste sin calcular racionalmente. Haga lo que haga, siempre se le presentará una oportunidad para poder cumplir lo que soñó. En el amor, si hace poco ha tenido una pelea con esa persona que tanto quiere, es el momento para perdonar. En la riqueza, después de tantas idas y vueltas, podrá detectar sus deseos y delinear las diferentes posibilidades de trabajo que están frente a sus ojos. En el bienestar, si ha sufrido algún inconveniente, no dude y llame a ese amigo que lo pueda acompañar en silencio. No se aísle en sus tristezas, ya que solo no podrá. Para el signo de Acuario, no es el momento para detenerse, prepárese, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza. Todo lo que emprenda en esta jornada tendrá un final exitoso. En el amor, limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la luna en oposición en este día, trate de relajarse. En la riqueza, procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico. Compártalos con sus compañeros de trabajo. En el bienestar, gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener problema, escucha a su voz interior. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Probablemente se sentirá presionado entre la diversión y el deber en este día. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas. En el amor, la sensualidad con la que contará hoy lo volverá irresistible, obtendrá el poder de seducción para reconquistar a su alma gemela. En la riqueza, intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo. En el bienestar, haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídese y disfrute de una buena película junto con su alma gemela. hard not to hesitate. We can't wait to be Ocho de la mañana con 26 minutos. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nuevo que traigo para ti.

8:44, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya pues tengo información aquí de tecnología y esto se trata de la nueva película de David Fincher en Netflix que ya tiene trailer, o sea que ya lo pueden ustedes ver. Y bueno, pues siempre que se piensa en Orson Welles como el creador absoluto de la película Citizen Kane de 1941, según muchos críticos, la mejor película hecha en Hollywood, pero lo cierto es que la idea y el guión nacieron de la mente de Herman J. Mankiewicz del año 1897 a 1953, y pues Netflix produjo una película sobre esta historia. La creación del guion de Citizen Kane con el título de Mank, que dirige David Fincher de Social Network 7 Fight Club, o sea, en las películas que ha hecho, y que fue basado en un libreto escrito por su propio padre, Jack Fincher. Desde ya se menciona a Mank como una posible nominada a los premios Oscar del próximo año 2021 por el prestigio del director y por la calidad del elenco que lo compone. Netflix reveló su fecha de estreno en cines y en streaming, así como el primer trailer. Entonces, desde el jueves 8 de octubre, pues ya está disponible para que ustedes puedan ver este trailer. La sinopsis oficial de Mank es una reevaluación de Hollywood en los años 30 a través de la mordaz perspectiva de Herman J. Mankiewicz, que es el guionista, crítico social y alcohólico, mientras se apresura para terminar el guion de Ciudadano Kane para Orson Welles. Entonces, para todos los que les encanta el cine y detrás del cine y cómo se hace el cine, pues esta película va a estar pues muy interesante para uno. Y hasta para los que no somos tan aficionados, creo que se me hace interesante. Y aquí estoy viendo algunas imágenes y sí, se ve padre. Dicen que es una estrategia similar a la de Roma, de Irishman, de Netflix, y que pues estrenará Mank primero en los cines selectos en noviembre, el próximo mes, y luego debutará globalmente en la plataforma el 4 de diciembre del 2020. Así que para los que todavía no van al cine por lo mismo el COVID, pues espérense el 4 de diciembre. Si Dios quiere, pues ese día lo van a poder ver en Netflix, ¿ok? Y bueno, esa es la información. Por el momento pueden ver ustedes ahí el trailer en Netflix o en YouTube. Pongan ahí el trailer de Mank, M-A-N-K, ¿ok? Y bueno, ahora ya casi vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta, así que vamos a una pequeña pausita. Y bueno, como les decía, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy les voy a hablar acerca de una planta que hoy en día pues es muy conocida. Tal vez no la conozcas, pero sí es muy conocida por muchos porque la utilizan para combatir el estrés. Sabemos que el estrés es uno de los más enemigos de nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces nos estresamos por cualquier cosa y hay gente que pues tiene un nivel para poder sobrellevar el estrés, pero magníficamente, y hay otros que definitivamente pues no podemos mucho con el estrés, ¿no? Nos estresa tal vez muchas cosas que uno dice, ¿y por qué te estresas por eso, no? Pero pues así es, ¿no? Pues cada cuerpo es muy independiente uno del otro. Desafortunadamente en ese sentido pues no somos iguales. De que hay gente que, como les digo, pues no les estresa nada y que qué maravilloso. Y hay gente que nos estresa casi todo. Entonces dices tú, pues ¿qué pasa aquí, no? Traemos algo algún circuito ahí mal conectado. Pero bueno, el caso es que si tú sufres mucho de estrés, y ya no te voy a decir a qué nivel de estrés ni por qué te pasa. Simplemente, si tú sabes que sufres de estrés por tu trabajo, por tu familia, por lo que comes, por lo que te preocupas, por lo que pasó, por lo que va a pasar, o sea, todas esas cosas que nos hacemos en nuestra mente que nos estresan, si tú sufres de estrés, pues yo te voy a recomendar el día de hoy en Conociendo Tu Meta, estoy esperando el sonido de la campana. Ok, ahí está. Bueno, la Ashwagandha o Ashwagandha. No sé cómo lo pronuncian unos u otros, ¿no? Yo siempre le digo Ashwagandha, pero realmente es Ashwagandha. Ashwagandha. Ashwagandha, ¿ok? Bueno, ¿qué es la Ashwagandha? Es un arbusto que siempre verde le llaman. Crece en la India, el Medio Oriente y partes de África. Para hacer los medicamentos se utilizan la raíz y las bayas. La ashwagandha se usa comúnmente para tratar el estrés y también se usa como un adaptógeno para tratar muchas afecciones, aunque no existe buena evidencia científica para apoyar estos usos. Entonces dicen que no confundan la ashwagandha con la linterna china, que es la Physalis alkengeri, que ambas son conocidas como cereza de invierno. Y tampoco debería confundirse la ashwagandha con el cohosh azul, la ganagra, la codonopsis, el ginseng americano o el eleuterio. Qué nombrecitos, ¿verdad? Pero bueno, esa es la ashwagandha. O si quieren decir como yo, la ashwagandha. Qué más fácil, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les quiero hablar de esta planta? Ahorita nada más estoy dando la descripción. Porque la ashwagandha se ha utilizado por muchísimos años atrás. O sea, nuestros antepasados lo usaban. Y es una hierba que le llaman adaptógeno, como ahorita mencioné. Adaptógeno quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes un nivel, vamos a hablar ahorita del estrés, ¿no? Te estresa demasiado, o sea, tu cortisol está elevado y de repente lo quieres disminuir, el adaptógeno, eso es lo que hace, ¿no? Se adapta en tu cuerpo y lo nivela. Si está muy bajo, lo sube. Si está muy alto, lo baja. Entonces, hay ciertas hierbas naturales que son adaptógenos. Una de las principales o las más conocidas por sus beneficios es esta que les acabo de mencionar, de la ashwagandha, y de hecho pues lo utilizan hoy en día mucha gente por lo mismo de los beneficios. Lo más interesante pues es que es esto, ¿no?, de un adaptógeno que yo la verdad yo no sabía que existían, y fue un descubrimiento creo de los rusos. Lo de los adaptógenos cuando fueron las olimpiadas de no sé qué año, no les voy a mentir que no recuerdo, y lo utilizaban obviamente para tener mayor rendimiento pues sus participantes, y pues ahí fue donde descubrieron pues todos los maravillosos beneficios que generan estas plantas naturales y adaptógenas. Entonces bueno, ¿en dónde la conocen más? En la tradición Ayurveda. No sé si ustedes han leído un poco de la Ayurveda, que es, también es muy interesante. Yo leí hace tiempo y sí, va muy de acuerdo también con, pues, con lo que es el segmento de hoy, ¿no? Del metabolismo, porque te ayuda a curar pues tu cuerpo a través de cosas naturales, ¿no? Y entonces también te dice por qué te pasan ciertas cosas, te habla de, pues, de la acidez del cuerpo, cómo tienes que tenerlo alcalino o por tu pH. Bueno, te habla todo eso. Si ustedes quieren meterse un poquito más, si quieren informar, pues lean un poquito de la tradición Ayurveda y ahí van a darse cuenta a lo que me refiero, ¿no? Tienen para todo, ya saben, medicina natural para cualquier síntoma, para cualquier enfermedad. Y bueno, la shaganda o la withania es una planta que es considerada un efectivo tónico y revitalizante, que es para reducir el estrés, la debilidad y la anemia. Te voy a hablar de algunos de los beneficios que tiene esta planta de tradición de la India, que también es conocida como withania, con W, withania y con H. Bueno, como les digo, es una ayuda natural para las personas que están afectadas, ya sea por problemas emocionales, psicológicos, metabólicos. ¿Qué más les puedo agregar? Pues ya saben, ¿no? Hay muchos síntomas que se pueden incluir, como los fisiológicos también. Y bueno, todo eso pues te va a ayudar a que la persona que sufra de todos estos problemas emocionales, psicológicos, metabólicos, fisiológicos, a que ayude a sedarlos, no sé, a relajarlos y a evitar, sobre todo, ¿no?, que se vaya a empeorar. Tiene muchos beneficios la chaganda, por eso es que la recomiendan mucha gente. La gente que está a dieta también la toma, porque también lo puedes conseguir en pastillas, ¿no? Y lo toma para mantenerse con más energía. Cuando uno está estresado, pues obviamente se siente cansado, ¿no? Se siente cansada. Cuando el metabolismo está lento, pues tú te sientes cansado. Y cuando el metabolismo está lento es porque algo no está bien dentro de nuestro cuerpo. Entonces nos está dando un indicador, así como del carro, ¿no? Cuando te avisa, tu llanta está desinflada o tu llanta se te ponchó o necesitas cambio de aceite. Así es, son los síntomas que el cuerpo nos da. Te sientes cansado cuando has estado bien y dices, pues hay algo aquí que tienes que hacer, hay que mejorarlo, y para eso pues tienes que poner atención a los indicadores. Y bueno, se considera un remedio adaptógeno, como ya les dije. Es un término relativamente reciente que define la capacidad que brinda una sustancia para ayudarnos a afrontar a una situación adversa o cambiante. Permite sobrellevarla en mejores condiciones. La chaganda se ha demostrado eficaz para disminuir el exceso de estrés, una afección psicoemocional que puede derivar en otros trastornos si no se tiene bajo control. Si tú sufres de insomnio, pues te ayuda también a mitigar el insomnio. Han hecho experimentos con ratones demostrando pues la acción de los huitanólidos y el trietilenoglicol, que son para asentar la fase REM del sueño, que es la fase del sueño profundo, y en lo que se desarrolla el sueño más profundo y reparador. Entonces es muy probable que cuando despertamos cansados es porque no tuvimos lo suficiente de la fase REM del sueño, que les digo que con los aparatos inteligentes, yo un día me dormí con él, y no debes, ¿no? No debes de dormirte con dispositivos electrónicos, pero esa vez era para estarme monitoreando mis pulsaciones de mi corazón, latidos de mi corazón, porque era cuando estaba deshidratada, y pues ahí fue donde ya me daba un poco de temor, ¿no?, dormirme, porque de repente pues sentía muy acelerado mi corazón, que yo no sabía que me estaba deshidratando, a pesar de que ya tomaba agua, como les digo. Pero bueno, ahí me di cuenta de lo poquito que se duerme en la fase de REM del sueño, no tanto mío, sino en general. O sea, tiene un promedio de toda la gente y es muy poca la cantidad que se duerme. Si tú duermes 8 horas, por lo general, pónganle que el tiempo de REM, pónganle, es 1 hora 48 minutos o 2 horas, no sé, que son los únicos de sueño profundo y reparador para nuestro organismo. Es increíble, ¿no? No me hagan mucho caso, porque la verdad no recuerdo muy bien, pero creo que sí era así, algo exagerado, muy poquito, o sea, lo que se duerme de REM. Y lo otro es que estamos medio entre dormidos y despiertos, por eso si escuchamos un ruido pues nos despertamos, pero cuando estás totalmente en el REM no escuchas absolutamente nada. Y bueno, por su naturaleza, esta planta es revitalizante, también es conocido como oróbale, que se ha destinado a tratar estados depresivos y ansiosos leves y puntuales. y también se destina a sí mismo al tratamiento del déficit de atención por hiperactividad nerviosa, aunque su eficacia no está probada científicamente. Y en la India, la ashwagandha se usa para despejar la mente y para favorecer la relajación mental. También es destacado por ser revitalizante, sobre todo para personas de edad avanzada, para frenar la pérdida de ánimos y de vitalidad. Y también la ayuda a combatir la fatiga nerviosa, la debilidad y los estados anémicos por falta de hierro. Los tratamientos con ashwagandha pueden elevar de manera significativa los niveles de hemoglobina y de eritrocitos en personas anémicas y convalecientes de algún tipo de enfermedad, o si tienen alguna cirugía, pues también les va a ayudar, ¿no? Obviamente todos estos beneficios, pues a pesar de que han hecho algunos estudios científicos y hay otros que no, y que no se ha comprobado, pues yo siempre les voy a recomendar que consulten con su médico antes de que consuman cualquier cosa, ya sea natural, ya sea un té, ya sea un jugo, lo que sea que se recomiende, antes consúltelo con su médico, porque si tienen un médico de cabecera y ustedes están siendo tratados por alguna condición, alguna enfermedad, pues ellos los pueden aconsejar mucho mejor, ¿no? Para que después no vaya a haber algún tipo de complicación. Recuerden que cada cuerpo es diferente y puede reaccionar ante alguna sustancia que puede ser pues alérgica, ¿no? Tal vez tú eres alérgico a la ashwagandha, a esta planta, y pues no lo sabes, ¿no? Entonces siempre todo hay que tener mucho cuidado, por lógica, ¿no? Es algo nuevo para uno, entonces tiene que tener cuidado, empezar con poco, etcétera, etcétera, consultarlo con su médico y así pues estar prevenidos. También se le atribuye un efecto estimulante de la glándula tiroides, así que favorece la producción de hormonas de tiroides, y se ha ensayado para el tratamiento del hipotiroidismo, perdón, pero todavía faltan pues varios estudios concluyentes al respecto. También tiene una acción antiinflamatoria y analgésica. Tiene muchos beneficios. Si ustedes quieren pues informarse más, valga la redundancia, pues ahí pongan a investigarse un poquito acerca de la ashwagandha y busquen en estudios científicos que hayan hecho para que ustedes estén más informados, ¿no? Mejor informados. Ahorita lo que les traje yo sí es a través de un portal que hace consultas médicas y que hablan acerca pues de esta planta, ¿no? Obviamente, así como hay cosas buenas de la ashwagandha, pues también va a haber contraindicaciones, así que también hay que leer siempre antes de que tú consumas algo cuáles son los beneficios y cuáles son las contraindicaciones o quiénes no deberían de tomar, para que ustedes pues sepan, ¿no? Si están allí o no. O sea, si lo pueden consumir o no, ¿ok? Pero pues, por lo general, los que no los puede consumir, cualquier tipo de recomendación natural, pues son las mujeres que están embarazadas o que están en el periodo de lactancia. Porque como no se sabe qué pueda causar, pues vale más prevenir que lamentar, ¿no? Tampoco en niños menores de 12 años. Y debe de ser evitada en casos de hipertiroidismo, porque la ashwagandha puede aumentar la cantidad de hormonas tiroides que el cuerpo produce. Pero si te faltan esas hormonas, pues es recomendado. ¿Ok? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa. Vamos a finalizar el segmento, la sección del día de hoy. Nos vamos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fun!

9:41, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana, día de Columbus Day, día de Cristóbal Colón. Así que mucha gente, pues, más bien, más estudiantes, ¿no? No fueron a la escuela. Los que están asistiendo, porque pues la mayoría están asistiendo a clases virtuales, pero pues los que tuvieron el día libre, pues qué padre. Los que no tuvimos el día libre, pues aquí estamos, ¿no? Con mucho ánimo y con mucha energía. Y bueno, los espero el día de mañana. Si ustedes pues quieren escucharnos la repetición, pueden escucharla hoy a las 12 del mediodía, o si se perdió la mayoría del programa, pues lo pueden escuchar a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horas y media más. Y la grabación estará disponible el día de mañana. Ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.